104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la like. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¡Se ha muerto! Yeah, ha muerto Chanquete, ya sabéis, aquí en Radio Bronca 104.5, el programa que os trae el absurdo, la caspa. Chanquete ha muerto. Sí, señor. Paloma, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos intentando innovar presentaciones, pero cada vez sale peor. Sí, pero no sé, para una madre lo bonito es que lo intentemos, ¿sabes? Sí, siempre, bueno, siempre. Tú siempre serás el mejor para mí, siempre serás, claro, mi campeón. Como a mí lo intentas. Claro, claro, pero yo creo que deberíamos volver otra vez a Bienvenidos a la Magazine Absurda, al Circo de las Miseras, Chanquete ha muerto, ta. Que bueno, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Esto lo sabe todo el mundo. Eso es. Es una gran ley. Igual, bueno, el otro día me dijeron, es más listo, tonto su casa. Luego no me acuerdo. Dios santo. Además, le has dado como una especie como de catacumba al asunto. Sí, sí, sí, espera que voy, ¿no? Espera que voy. Incluso unos segundos ahí. Y luego no me acuerdo. Sí, o sea, no, pero lo tenías ahí, ¿eh? Es un resumen de mi vida. En fin. Bienvenidos todos y todas a este fantástico... como se le quiera llamar. Me acabo de acordar. Joder. Te voy a decir. Es más listo el tonto en su casa. No, sabe más el tonto en su casa que el listo en la calle. Atención, ¿eh? Con lo que te ha costado, ¿te das cuenta la credibilidad que has llegado a perder en un tiempo récord? Sí, sí, pero bueno. Sí, o sea, cualquier persona, cuando haya escuchado este refrán, no se lo va a poder creer básicamente por el oremus que le has otorgado. Es decir, ha perdido completamente la credibilidad. Pero bueno, igualmente tenemos un número de teléfono por si hay alguien que nos quiera dar credibilidad o simplemente nos quiera insultar. 93-359-4900. 93-359-4900. Ese teléfono en estos momentos, la hotline de Chanquete ha muerto, ya lo sabéis, aquí en el 104.5. Un besazo a todos los que nos está escuchando ahora mismo en directo. Sí. En Granada, en el podcast. En el podcast, en la web. Que nos están escuchando, en definitiva. Y para todos vosotros, mandaros las felicitaciones correspondientes porque nuestra campaña de crowdfunding en goteo ha superado lo que sería la barrera de los 2.500 euros, que era lo que nos hacía falta para poder seguir en este proyecto. Porque si no conseguíamos estos 2.500 euros, no conseguíamos nada. Así que gracias a todos por haber hecho posible esto y que sepáis que ya queda poquito para llegar a los 3.500 euros, que era lo que nos hace falta para poder publicar este magnífico libro de 25 años de Radio Bronca. Y sobre todo, agenciarnos el emisor que nos va a hacer falta para llegar a todo el área metropolitana de Barcelona, que básicamente este es el verdadero ejercicio. Lo del libro no es más que una forma de autofinanciación potente, buena y además secundada en un producto que creo que puede ser de interés de muchas personas. Sí, pero básicamente la idea es el emisor, ¿no? El poder emitir la idea. Y 25 años no se cumple cada día, amigo, que un proyecto libertario de cualquier carácter, ¿no? Que siga vivo 25 años después, bueno, hecho aquí, donde, por ahí... Y donde estemos nosotros metidos. Exactamente, o sea, que es lo grave. Triple éxito. En fin. Bueno, cosas que tenemos que decir hoy. Emocionante es poder retomar las cosas que habían salido bien en el pasado. Y que cuando uno menos se lo espera, pues por cosas de la vida, porque de repente suenan flautas, sueltan por ahí los perros, te distraes, no estás en lo que tienes que estar, te miran y estás mirando por otro lado. Al final te olvidas un poco, pero luego siempre vuelves al redil, como el hijo pródigo, como la oveja que vuelve al rebaño. Por tanto, nosotros vamos a volver otra vez a una cosa que nos había dado muy buenos resultados en la temporada pasada, no sé si lo recordarás, Paloma, el héroe de la semana. Sí. El héroe de la semana, espero que todo el mundo que me esté escuchando en estos momentos recuerde los grandes capítulos que hemos tenido, esos momentos verdaderamente épicos, donde hemos narrado las historias humanas de personas que han decidido por sus propios medios plantar en este mundo una semilla que realmente vale la pena. Una forma de caos, de estupidez, de despropósito, que de alguna manera justifica su existencia y además nos hace, aquí en el programa Chanqueta de Muertos, nos hace especialmente felices. Sí. El héroe de la semana, la heroína de la semana. No hay que discriminar en cuestiones de género, porque precisamente esta semana tenemos a una señora, no una mujer, no, tenemos a una señora. Una señorita de los mundos del norte. Una señora de la limpieza. De los países del norte, donde hace mucho frío. Una señora de limpieza, directamente. Toma. Ay, me gusta mucho esta noticia. Ya sé que muchos ya sé que ya lo habéis oído, ¿eh? Sí, ya sabéis que muchos... Pero lo teníamos que decir. Claro, habréis visto las imágenes en la televisión, o si no, ya os invitamos desde aquí a buscarlas por internet y por donde haga falta, porque no tienen precio. Voy a la noticia que dice tal que así. Te queremos ya desde aquí, que sepas, mujer... Un gran abrazo para ti. Un abrazo para ti y gracias por brindarnos este tipo de imágenes de justicia poética un poquito. Dice, tal que así titular, dice, una mujer de la limpieza roba un tren y lo estrella contra un bloque de viviendas en Estocolmo. O sea, el lenguaje, ya solamente con ese titular, hay tantas cosas que se pueden ya desarrollar, ramificar a partir de este titular, que ya me da hasta miedo. Sí, lo va a ver, tú coges un periódico y empiezas ahí con primeras páginas, economía, los semáforos verdes, los semáforos rojos, que si patapam, que si luego, o sea, que tú ya vas por la página número 8, 9, 10 y ya vas encabronado, ¿sabes? Ya te han jodido el día. ¿Sabes? Pero de repente tú decías, pum, pasando la vista rápido por ahí por el periódico, después de todas las malas noticias, de repente llega esta, una mujer de la limpieza roba un tren y la estrella contra un bloque de viviendas en Estocolmo y dices, joder, vamos, que no está todo perdido. La mujer de la limpieza se hizo un alunizaje. Exactamente. Una mujer, pero con un tren, lo que normalmente se suele hacer con un coche en un escaparate de alguna tienda de lujo, pues esta mujer lo hizo con un tren en un bloque de pisos. Y fue una versión muy hardcore del tema. La noticia dice, una mujer de la limpieza robó esta madrugada un tren de cercanías a las afueras de Estocolmo y tras conducirlo varios kilómetros lo estrelló contra un bloque de viviendas sin que nadie, aparte de ella, resultase herido. Vale, una cosa. Primero, si analizamos lo que ahora mi compañero Paloma acaba de contaros, tenemos que una mujer de la limpieza sabe conducir un tren y que está capacitada para robarlo. Suponemos que... Si ella puede, todos podemos. A ver, suponemos que la mujer de la limpieza trabajaría ya en lo que sean las infraestructuras del tren. Ah, me la imagino mirando mucho ahí de reojillo cuando está fregando la cámara del pilotaje. Claro, muy diciendo, joder, no parece tan difícil. ¿Sabes? Ahí el salón de mandos, ¿no? Está como pilotando. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo estás? Uy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué botón es ese? Pues mira, Carmina, te voy a enseñar. Mira, este botón sirve para... Qué simpática la mujer de limpieza. Cómo se interesa por las cosas, ¿eh? No, de repente ya tomando datos mentales, ya ahí, ya escribiéndolo ya en su blog de notas mental para llevar a cabo esta grandísima acción, que además fue llevada a cabo de una manera completamente autónoma. Claro que sí. Aparte, esto pasa por regalar trenecitos de juguete a los niños de los Reyes, ¿sabes? O sea, les regalas los trenecitos, las maquetas esas, y luego ya pasa a lo grande. Y dice, bueno, un portavoz de la compañía ferroviaria confirmó a la emisora pública de televisión sueca que el tren fue robado por la mujer del depósito de Nacka, en Estocolmo, cuando estaba fuera de servicio y que ella era la única pasajera. La mujer condujo el tren hasta la estación final de... No voy a decir el nombre porque es muy difícil, pero no frenó a tiempo y se saltó la barrera para acabar estrellándose metros después contra ¡no, un edificio! ¡No, tardaron 2 horas en liberarla. ¡Joder, qué marrón! No, pero a ver, el conjunto, Paloma, por favor. Quiero que la audiencia y que tú en estos momentos, por favor, observemos el conjunto de la noticia, que degustemos la letra pequeña, lo que se puede captar entre líneas. ¿Por qué la mujer hizo esto? Sería la primera pregunta que me viene a la cabeza. ¿Tú claro serías capaz de contestarla? No, o sea, y es más, o sea, este artículo termina con la frase de tanto el tren como el edificio sufrieron en cambio daños considerables y la policía está investigando ahora los motivos de la mujer para robar el tren. Bueno, pero, a ver, la policía me parece muy bien que investigue, pero para eso estamos nosotros aquí, Paloma. Para eso somos los periodistas underground. Yo creo que, a lo mejor, no sé... desde aquí, porque ya sabéis que las cosas son un poco como en plan hippie, ¿no? Tú sueña, siente... A ver, ¿qué quieres hacer tú en la vida? No, pero es un poco como nosotros desde aquí, desde este apartado que tenemos en plan de el héroe o la heroína de la semana, nosotros intentamos desde aquí como como avivar este tipo de casos, ¿sabes? Y un poco ya sabemos que la radio llega donde llega, pero nuestros impulsos amorosos, nuestras ganas de que suceda, yo creo que a lo mejor han llegado hasta ahí, ¿sabes? Nuestro Hertz Vibes. Exactamente, llegan como unas ondas a la peña y a lo mejor se está animando el cotarro por ahí. Bueno, vete a saber. Lo que pasa es que ahora yo llevo ya como un ratito, desde que he impreso la noticia, llevo ya un rato fantaseando sobre las causas y los móviles de esta mujer. ¿Qué le pueden haber llevado a secuestrar un tren de pasajeros? Yo creo que, ¿sabes cuál es? Mi teoría es que la tía dijo, a ver, si limpio el tren, si yo puedo hacerlo, o sea, estoy aquí sola, ¿lo puedo hacer? ¿Por qué no hacerlo? A ver, ¿tú crees que es esa la motivación? ¿Tú crees que es un poco, lo hice porque pude? ¿Por qué no? Porque no es una mala motivación, ¿eh? O sea, a mí siempre me ha fascinado el ¿por qué lo has hecho? Porque me ha dado la gana y porque puedo. Hombre, yo siempre, eso me ha encantado siempre. Yo siempre diría, es de una bravuconería que siempre he admirado muchísimo, ¿no? Ya, pero yo soy más, a mí me gusta más el tipo de declaraciones, en plan de me estaban llamando los botones, empezó a hablarme las voces de dentro. Las voces de dentro. No. Sí, sí. Mis amigos, mis cuatro o cinco amigos que tengo por aquí dentro, todos ahí, pero además, claro, esas personalidades múltiples que de repente, ¿con quién estoy hablando ahora? Está aquí dentro. No me deja salir. ¿Quién eres? ¿Jimmy? ¿Eres tú, Jimmy? Hace tiempo que... ¡Oh, Dios mío! Ya hemos cambiado de voz. Ya hemos cambiado de registro. Ya es otra persona. Es fantástico. Sí. Las voces en la mente. Aunque sea totalmente falso. ¿Sabes? O sea, quiero decir, como a la hora que te pillen, tú, o sea, que tú estés totalmente cuerdo... Hombre. Es un plan de siempre decir, o me lo ha dicho Dios que lo haga, luego lo he visto en la tele, o... Pero no me compares, Paloma, por Dios. No me compares, por favor. A ver, si una persona está mentalmente enferma, no deja de tener su gracia que lo haga, pero bueno, le resta mérito. La cuestión está en que lo hagas porque pues te supuesto. Ha salido del papo y que de repente luego cuando te cojan, te las des de chalao. Y que empieces con lo de las voces en la mente, pero en plan José Luis Moreno. O sea, ahí en plan poniendo voces. Ya sale Macario, ¿sabes? Ya sale Doña Rogelia. Un muñeco ventríloco de sí, como de... No, claro, no. Tú eres tu propio muñeco. No, me gusta mucho que sacan un muñeco así como... Un calcetín. Como un conductor de tranvía. O sí, sí, un calcetín con un sombrerito, en plan señor sombrero de South Park, ¿no? Algo así. Fantástico. Bueno, yo ya te digo que espero que la señora esté totalmente bien de la cabeza y que haya hecho esto motu propio. Que se recupere su salud, por favor. O sea, claro, por supuesto, desde aquí un grandísimo abrazo. Le dedicamos un enorme beso, un gigantesco abrazo, Big Hugh, para ti. Y todo nuestro apoyo, porque esperemos que no le pase nada, que no tenga proceso judicial y que lo de las voces en la mente funcione, porque esperemos no esté como una regadera. Si está como una regadera, tampoco pasa nada, lo aceptaremos y simplemente pues no dejaremos de verle mérito al asunto, pero sí que, bueno, pensaremos, era muy fácil seguir las auténticas voces que sí suenan en tu cabeza para ti mismo. Oye, pero y la historieta que puede contar la peña de la casa, ¿sabes? De repente decir, o sea, tíos... O sea, no sabéis lo que me ha pasado hoy. O sea, estaba yo en mi queo ahí... estaba sobando, viendo la televisión. Sobando, de repente, o sea... ¡Bah! Y de repente, no te lo vas a creer. Es un poco así, ¿no? Me gusta mucho vivir en este mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Llamando hoy. Oye, que no sabes lo que me ha pasado hoy. En fin, ¿quieres que te ponga un tema en Sigismundo Toxicómano? Este grupo ya se puede considerar ya mítico. De esta tierra que es la península hispalense. Desde un nuevo disco que por cierto han sacado hace poco, se llama Que no cunda el pánico. Tienen un tema que no creo que hable de esto que acabamos de comentar, pero que el título va que ni de perilla, tío. Se llama Contra el muro. ¿Qué te parece? Ahí, bien visto. Bien visto, ¿eh? Por ahí va. esos riffs épicos de Segismundo Toxicómano desde este disco fantástico que se llama Que no cunda el pánico, recién salido del horno. Este tema Contra el muro, que no tiene nada que ver con esta señora de limpieza que estampó ese tren, se hizo el alunizaje sobre el edificio, pero que bien nos está porque son temas que no pasan de moda, los de Segismundo Toxicómano y sus letras. Eso. Recordamos que estamos en Radio Bronca 104.5, ya lo sabéis. Y antes os hemos felicitado por este apoyo que hemos recibido en nuestra campaña de crowdfunding, pero se os ha olvidado deciros la página web a la que podéis acudir si queréis seguir colaborando con esta santa casa, porque aún falta un poquito para conseguir esos 3.500 euros que os hemos dicho. Y a ver, que tampoco queremos parecer intereconomía. Equidecua. Vale, tampoco queremos pasarnos con el tema Iglesia Católica pidiendo que pongas la X en la declaración de la renta. Salva tu alma, pon dinero en Radio Bronca. Tampoco queremos convenceros de nada de lo que vosotras ya no estáis convencidas de antemano. Lo que pasa es que seríamos idiotas si no os comunicáramos la manera más factible, y gracias a haber pasado la primera ronda de este goteo nos hemos dado cuenta de que es posible, os comunicamos la manera más factible de seguir con este proyecto, que es Radio Bronca 104.5. Puedes entrar ya directamente en la página de goteo, ya ponéis en el Google buscador cualquiera, ponéis goteo Radio Bronca y ahí saldrá ya exactamente la página que tenemos nosotros en goteo, explicando nuestro proyecto y cómo podéis colaborar. O si no, entráis en la página web de Radio Bronca, que es www.radiobronca.info, y ahí encontraréis un link que os mandará directamente a esta página, a goteo. Muy facilito. Facilísimo. Bueno, dicho esto... Hay que decir que estamos... Sí, yo. Vamos, estuve en un cumpleaños. Sí. Estuvimos sí. De cumpleaños muy... No que... se soplaron velas, se sopló, pero no se soplaron velas. No, aparte fue como muy de que, vamos a decirlo ya, fuimos al aniversario de la jungla. Al sí. 12º aniversario de la jungla. Esa pedazo de casa, esa catedral del D-Beat. Es que es la catedral del punks. Es la catedral del punks, sí, hermanos. Y yo me acuerdo mucho de que yo estuve ahí, o sea, debo decir que cuando se ocupó, yo pasé por ahí al cabo de un mes y pico, dos meses. Debía ser un chaval. Yo era un chaval, y aún están como... No sé, como arreglando las cosas, aún no tenían la sala de concerticos, esa como el túnel, ¿sabes? Esa ahí, como... Sí. Se debería ser como unas bodegas o algo así, ¿ves? No sé, porque dice, es un edificio precioso, ¿eh? Dice que ya muy, muy lejos, o sea que puedes estar una hora andando por los pasillos. Dios mío, debe ser como uno de estos castillos medievales, ¿no? Estos castillos del siglo XVIII que tenían como puertas secretas, ¿no? Sí, o sea, para todos aquellos que quieran ya que estén pagando un... O sea, si alguien se va a apoyar en el muro y va a abrir una galería de estas... Bueno... No, ¿te acuerdas que cuando estuvimos aquí hablando de la fin del mundo y tal, esa peña que se habían comprado como búnkeres y tal? Pues que sepáis que aparte de todos vosotros se va a salvar la gente de la jungla se va a salvar. Porque esta peña ahí dentro se empiezan a meter ahí dentro del túnel y caben muchos. ¿Van tirando millas? Van tirando millas. ¿Así en plan fila india? Se salvarían los suizos, los de la jungla y no está mal, yo me quedo más tranquilo. ¿Y las cucarachas? Yo me quedo más tranquilo sabiendo que esta peña va a estar ahí para poder justiciar a los suizos y a toda esta peña que se ha metido en los búnkeres. De repente, cuando se cree que se va a crear ya el nuevo orden después del holocausto, aparece la gente de la jungla. ¡Eh, sí. Chavales! Pues va a ser que no. Por fin, nos hemos librado de toda la chusma. Bueno, oye, amigos. ¡Amiguete! ¿Un poco de hielo? Bueno, pues estuvimos ahí porque son unos salados. Y aparte de que nos hacía mucha ilusión de que cumplieran 12 años esta pedazo de casa... La ocasión la pintaba calva porque vinieran a tocar, aparte de Transición, que estuvieron por ahí tocando, ya sabéis, nosotros somos fans de Transición, también bajo el grupo de This War, ese grupo de Euskal Herria, del cual pertenecen íntimos amigos, nuestros primos, como para así decirlo. Nuestros primos del norte. Nuestros primos del norte, sí. Nuestros pequeños hobbits del norte. Un abrazo desde aquí ya, Iñigo, Iñito. Qué grande. Qué grande. Además, hacía tiempo que no lo veía, me lo encontré. Sí. Que sigue igual de salado. Sí. Johnny, Iñi, estáis ahí. O sea, no sé, nos hizo mucha ilusión volveros a ver. En nuestro heart. Sí, en nuestro heart. Nos hizo mucha ilusión volveros a veros después de todos estos años. Y saber que habéis estado perdiendo el tiempo, que habéis estado ahí dándole al ruido con temas como este que vamos a poner ahora, de este grupo que se llama This War. Y el tema es... This War es D-I-S, War de guerra. Claro, This War. Porque claro, con el tema This War, que luego hablaremos del tema This. Sí. ¿Eh? Esto es una cosa que comentaremos después de que suene este tema. Sí, bueno, sí, te parece a ti bien. Pues eso, Peña. Felicidades a la jungla por esos 12 añitos que han cumplido y felicidades a la Peña de This War para darnos este pedazo de tema. Ahora. Bueno, This War, el tema se llama Woman and Children. We'll be right back. Bueno, pues ahí queda ese tema de This War, Women and Children, este videoclip, que es un videoclip aquí con imágenes de Auschwitz y de Mauthausen. Os ha parecido grupazo. Tremendo, tremendo. O sea, D-Beat a tope. D-Beat. Pero bueno, sí. ¿Qué es el D-Beat? Ya, pero porque yo cuando fui ahí, a lo que quería llegar yo antes un poco era que nosotros antes nos gustaba mucho más este rollete, ¿sabes? Y bueno, nos gustaba más, depende del día. Bueno, no, pero yo... Por ejemplo, a mí hay días que no me gusta nada. No, pero yo quiero decir, hace 12 años, en la época esta que yo cuando recién ocupada la jungla pasé por ahí, y entonces 12 años después volví a llegar y dije, hostia, yo antes lo había petado mucho con el D-Beat. El D-Beat ha sido algo muy grande, el D-Beat, en mi vida. Y justo me encuentro en la peña de This War y me acuerdo que San Niñito me está diciendo, tío, montar un grupo de D-Beat ha sido más grande que he hecho en la vida. Me lo paso muy bien. Me voy por ahí de bolos y, joder, ¿sabes, puta madre? El tupa, tupa, ¿sabes? O sea, que... Bueno, de hecho, no sabes lo grande que ha sido. No sabes lo grande que ha sido porque el D-Beat tiene como fuente de inspiración el grupo Discharge. Discharge tiene una canción que se llama Protest and Survive. Protest and Survive era el nombre del programa que tú escuchabas. Y por eso acabamos en bronca. Se cierra el círculo. Se cierra el círculo. Pero creo que hay una cosa que a mí me llama bastante la atención. Porque, claro, para hacer un buen grupo de Discharge, lo que se llamaría un grupo de D-Beat. D-Beat, exactamente, que es el ritmo un poco que inventaron o que popularizaron la peña de Discharge. Bueno, que perfeccionaron hasta un punto. Hay que reconocer que Discharge fueron... Es un grupo, aparte de mitiquísimo, tuvieron un sonido realmente muy influyente. Porque hasta entonces el punk... bueno, el punk hardcore, ¿no? Este tipo de punk muy concreto, pues bueno, tampoco soy un gran especialista, pero yo escuchando un poquito de punk, pues me doy cuenta que por aquella época, si no me equivoco, podría ser por el 84, el 77, ya habían empezado ellos cuando sacaron los discos Pepino. Sí, dices lo que pasa, yo en el clavo, ese ritmaco que le sacaban, dio en el clavo, y el rollo está en que sedujo a un montón de personas que acabaron haciendo, no sé, un poco cogiendo la misma rama de su música y tirando para adelante. Sí, pero hay una cosa que no me acaba de cuadrar, porque es un movimiento musical extremadamente a favor del caos, de la anarquía, de la distopia, ¿no? Ya, del ruido. Sí, sí, sí, del ruido, del ruido ordenado, no son exactamente noise, hay melodía, hay letra. No es abstracto, pero sí que hay normas, sí que hay normas. Para empezar, el tema de las chupitas, el tema de las chupitas de tachuelas. Esto me parece fascinante. El tema de la chupita de tachuelas, que realmente cuesta un curro hacérsela. Qué cual. Y que cuesta una pasta. La gente que tú no consigues una chupa de tachuelas así por la cara. No, a ver, el restante es un poco... No la vas a encontrar por ahí en una tienda, comprarla. El resto de que tiene su trabajo, ¿sabes? Es como un rollo... ¡Tiene un currazo! Claro, o sea, esta gente, esas abuelas que os agarráis el bolso cuando veis a un D-Beater por la calle, que sepáis que esta persona ha tardado horas Los parches perfectamente colocados, todo peinado, muy todo. A ver, este parche lo voy a poner... Claro, hay lugares de importancia, ¿sabes? En los parches. Pero claro, bueno, si te haces una espaldera es mucho más importante que llevar un parche en el brazo. También por tamaño, ¿no? A lo que vamos es que, aparte de las chaquetitas, lo que suele marcar este tipo de grupos es... La sílaba dis, como si, o sea... El prefijo dis. El prefijo dis. El prefijo dis es lo que realmente... No, a ver, porque un D-Beater puede realmente llevar una chupa de cuero que no lleve demasiadas tachuelas, o incluso puede llevar una chupa tejana, siempre y cuando no se confunda con la de un heavy. Pero, eso está claro, ¿no? Pero los grupos que quieran como remarcar su ritmaco de beat... Su personalidad dentro de la música punk. Exactamente, lo que suelen hacer es poner el prefijo dis delante de cualquier otra palabra. Vale, entonces ahí de repente tenemos que después de Discharge, supongo que habrá gente que sea muchísimo más erudita, que sea... Nosotros somos unos neófitos en el tema del D-Beat, en realidad. Hemos escuchado unos cuantos grupos y evidentemente después de nuestra trayectoria en Chanqueta Muerto pues nos hemos encontrado pues con muchos grupos dis, lo que sea, ¿no? Pero nos ha llamado la atención precisamente después de haber conectado con This War, este grupo que acabáis de escuchar hace unos instantes, pues el tema de la cantidad de grupos que empiezan por dis, ¿no? Exactamente. Pero claro, a la hora de encontrar cosas que empiezan por dis... Nosotros, claro, evidentemente somos unos envidiosos, somos unas personas que siempre queremos el culo veo, culo quiero, ¿no? Claro, hemos dicho, ¿qué nombre le pondríamos? O sea, si nosotros tocáramos un grupo de D-Beat, ahí a tope, como nuestros colegas... Si nosotros fuéramos auténticos D-Beaters. ¿Qué nombre le ponías a nuestro grupo? Primero jodido porque no nos podíamos... Yo por lo menos ya no me puedo dejar cresta. Ya. Bueno, una cresta invertida en todo caso, pero... ¿qué nombre le pondríamos a nuestro grupo D-Beater? Y no sé, querida audiencia, hemos encontrado unos cuantos, así, como al aire. A ver, nosotros también, si quieres, Paloma, lo que podemos hacer es abrir una votación en el 93-359-4900, porque, a ver, es un proyecto que tenemos en mente, ¿no? Un proyecto. Pero sí. Bueno, nunca se sabe cuando de repente a uno le va a dar la ilusión, ¿no? Va a meterse la suficiente droga y el suficiente alcohol como para motivarse por algo. Y entonces, en ese momento de motivación, aunque sean simplemente 3 o 4 horas, te dé por formar un grupo. Oye, que no está nada mal. Así mira, que, menos de una piedra. Vamos a deciros los nombres que hemos pensado, a ver si os gusta alguno, chicos, y si queréis lo votáis, y si decimos muchos votos, lo juro que lo hacemos. A ver, los hemos pensado así a bote pronto, ¿eh? Sí, en plan lluvia de ideas. A mí me gusta mucho... Discapotable. Discapotable es uno de mis favoritos. ¿Verdad que Discapotable. Sí. Me gusta mucho. Bueno, distinto. Distinto está muy bien. Distinto. Sabes que además hay como una voluntad de diferenciación, ¿no? Es decir, o sea, hacemos Divit, pero le estamos dando un toque. Lo hemos pensado. Yo, en plan, o sea, poco gótico. Si quisiéramos aquí como abarcar lo que sería el territorio catalán, ¿sabes? Dissabte al Dematí, ¿qué te parece? También. Esta no me la habías dicho, qué cabrón. Qué cabrón. Acaba de venir a mí. Dissabte. Fendisabte, ¿no? Fendisabte. ¿Qué estás haciendo? Estoy Fendisabte. ¿Sabes? Que para la gente de Granada y para la gente que está al otro lado del océano, al otro lado del charco, que sepáis que Fendisabte traducido significa hacer sábado y aquí en Cataluña significa limpiar la casa. Sí, es una expresión hecha, ¿no? Avui estic fent dissabte, ¿no? Hoy estoy haciendo sábado. Significa que estás limpiando la casa, ¿no? O disfraz. Disfraz me gusta. Disfraz está muy bien. Pero luego tenemos disolvente, que también no está nada mal. Nada mal. Disolvente es un grupo de Divit, pero muy, muy amargo, ¿sabes? Muy tirando ya, o sea, Divit depresivo. Sí, sí, sí, sí. Disolvente. ¿Sabes? Pegándose ahí en la manga, ahí, yeah. ¿No? Luego tenemos Díselo con flores. Díselo con flores, la parte romántica del Divit. La parte romántica del Divit. Díselo con flores. Estaría muy bien. Distancia, no os olvidemos. Distancia. Serían como más solipsistas. Podríamos hacer un grupo que se llamase Distancia. Distancia. Sería como hacer Divit solipsista. Yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Cómo lo ves? Me gusta. Luego me gusta, está Dispacio. Dispacito. Que sería hacer como... Divit a medio tiempo, o sea, low tempo Divit, ¿no? Despacio. Y luego, bueno, el que a mí creo que más me gusta... Adis muy buenas. No estoy improvisando, ¿eh? Sí. Me gusta porque, a ver, nosotros ya sabéis que el programa siempre es improvisado, ¿no? Pero esto nos lo hemos apuntado 5 minutos antes de empezar, y no vaya a ser que nos dé aquí como un siroco mental y no nos acordemos de ningún nombre y jodamos el comentario. Así que vamos a apuntarlos en un papel. Pero claro, veo que ahí la frescura está saliendo, ¿eh? Claro, porque nosotros luego nos hemos pensado, hostia, si realmente This Church, en vez de This Church, se hubiera puesto de otra manera... Bueno, nos hemos olvidado de Discoteca. Discoteca. Ese sería como... Discoteca está muy bien, ¿eh? O sea, sería... O sea, ritmos bailongos de Divit, ¿sabes? O sea, pasas por el ritmo Divit, o sea, todo, o sea... Todo, ¿sabes? Los temas de ABBA, Divit. Sí. Cool and the Gang, Divit. Exactamente. Tío. Será discoteca, ¿no? Pero bueno, en fin. ¡El Rasputin! Bueno, vamos a lo que vamos, porque, claro, otra cosa que nos ha invadido las neuronas mientras pensábamos en este tema del Divit es, ¿qué pasaría si Discharge, en vez de llamarse Discharge, se hubiese llamado Ultra Charge? Claro. Entonces, todos los prefijos... Lo tengo que cambiar. Claro. A partir de entonces serían, pues todos los grupos se llamarían Ultra... Pues, en vez de Discharge sería Ultra War. Ultra War, etc. Vale, pero imagínate que los de Discharge son unos cachondos, ¿vale? Que aparte de tocar buena música, de ser unos pioneros del punk, de llevar las mejores chupas de la historia y de los parches perfectamente colocados. Aparte de eso, tú imagínate que Discharge... Pero deja volar tu imaginación, ¿eh? Les da por llamarse, no sé, a ver, así a bote pronto te lo digo. Imagínate que les da por llamarse Mandanga Charge. A mí me gusta mucho... ¿Sabes? O Me estoy montando a tu madre Charge. A mí me gusta mucho Salchicharge. Salchicharge. Salchichar. Salchichar. Claro. claro, joder. Dije, es que solamente hay que pensar un poquito y lo ves. La broma está ahí. Es que está ahí. Solamente hay que saber cogerlo. Hay que pillar el tren al vuelo, como la señora esta de limpieza. Hay que saber coger el tren. ¿Sabes? Hay que decir, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Lo tienes o no lo tienes? Chanqueta muerta, lo sabéis. Divierte y educa. Divierte y educa y propone nuevos grupos para expandir lo que es la escena musical punk en Barcelona y, ¿por qué no decirlo?, en el mundo. Claro que sí, nosotros no hace falta que nos lo agradezcáis. Ya sabéis, bueno, si nos lo queréis agradecer, ya sabéis que ahora mismo la hotline de Changuete es el 93-359-4900. 93-359-4900 es el número de teléfono ahora mismo para que opinéis sobre lo muy bien que os ha parecido este comentario. Sí, seguramente habrá un montón de gente punk en Barcelona que estará encantadísima con este comentario. Estará pensando que somos unos tíos maravillosamente simpáticos. Y muy graciosos, además. Un humor muy afilado, muy así. O sea, qué cachondos, qué gracia que me están haciendo estos dos hijos de la gran puta, ¿no? Bueno, pero para intentar calmar vuestro odio, vamos a ver un temaco de Discharge. Yo creo que sería lo mejor. O Discharge, o Bueno, esto va especialmente dedicado a todos los Divitters que sean Stray Age. Se llama Drunk with Power. Bueno, oye, venga, deja que ya lo acabe de redondear. Oye, ya que la hemos cagado, la cagamos bien, ¿no? Digo yo. Aquí habéis tenido el sonido este fantástico, Divit, que además aquí hemos tenido una mezcla porque creo que teníamos una información extra para daros después de este comentario tan acertado, tan agudo, de un humor tan sano. Parecíamos ya los de las matrimoniadas, parecíamos ya José Moreno, que hace humor picante pero sin molestar a nadie, de verdad. Una cosa muy sana, muy de estar por casa. En fin, este tema que se llamaba Drunk with Power, que no sabíamos muy bien si se refería a beber con poder. Significa beber cuando estás forrado de pasta, por tanto invitas a toda la peña. En plan, esta ronda la pago yo, peñas. Pero eso sí, me doráis la píldora de puta madre. O también podría ser beber con poder, sería beber hasta trangatarte, una cosa pero bestia. En plan de beber con mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué me pones? No sé. Estos son indios y vaqueros, no era muchedumbre en arbolada. Vale, lo siento, lo explico. Quería... ¿Ves cómo no podemos poner discos de efectos? Tenemos un par de discos de efectos que tienen efectos sonoros, en el cual salen los típicos risas y tal. Y había una opción, la canción número 7, que era populacho enfurecido. Pues estos son indios y vaqueros, esto es una mierda. Mira, escucha el típico de los indios, lo que le gusta hacer los indios, ¿no? En las películas. Que cuentan la verdad, las películas de John Wayne, que cuentan la auténtica verdad de cómo fue el Álamo, por ejemplo, los indios. No se han cambiado nada. Centauros del desierto. En fin, yo creo que te han cambiado el CD, te acaban de pegar el palo, pero simpáticamente. Pero fíjate cómo han aparecido ahora unas risas y aplausos. Gracias, amigos, gracias. Esto nos pasa por salaos. Humor finísimo, es lo que tenemos. Sabes, Chanqueta Muerto divierte y educa. No nos deis las gracias, nosotros somos así, lo hacemos gratis. Sí, amigos, tenemos bromas así. No, ya está. ¡Que no! Has salido así sin querer. Somos así, desalados, somos así. Bueno, va, ya está. Bueno, tampoco tenía tanta gracia, ¿no? Digo yo. Tira del dedo. ¡Tira del dedo! ¡Venga, van dos putas y seca tu madre! Vale, vamos a acabar. Ya está. Bueno, en fin. Bueno, al final, mira, ha salido airoso, Paloma, con el tema del disquito de los cojones. Sí, mira, ese programa fluye. Este programa fluye. Parecemos argentinos. Déjame volar. Yo fluyo. En fin. Continuamos. Bueno, qué faltones estamos hoy, ¿eh? Sí, hoy nos ganamos una buena paliza, ¿eh? El viento nos habla. Sí, y las voces de la cabeza también, como la señora del tren. Bueno, yo creo que antes de decir nada, mejor vamos a ver otro tema. ¿Quieres decir? Sí, ¿por qué no? Vamos a, no sé, yo creo que tendría que volver un poco la vertiente musical de este programa. ¿Cómo que? Bueno. No sé, quizá años atrás poníamos más música y hablábamos menos y nos escuchaba más gente. Yo llegaba a hacer una ecuación muy simple. Que es una ecuación súper simple, ¿no? A menos hablar nosotros, más gente le gusta. Bueno, pues mira, ni para ti ni para mí. Voy a poner un tema, pero no te va a gustar. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, es un trato justo. Yo quería ahora pegar la chapa, tú quieres poner música, vamos a poner un tema que a mí me guste. A mí me gusta, parece bien. Mientras no hablemos, me parece fantástico. Adelante. Bueno, pues mira, vamos a poner La Cosa Nostra, que es un grupo de hip hop, lo que se llama un supergrupo, que viene a ser un grupo que acapara gente muy pepino de otros grupos de música. En este caso, en el rap, esto pasa mucho. Vendría a ser como, por ejemplo, un supergrupo sería los Wu-Tang Clan, ¿no? Y en la costa oeste, los Wu-Tang Clan son de la costa este, en la costa oeste está un grupazo que se llama La Cosa Nostra, que en principio, pues, acaparaba más miembros, pero que ahora se han ido yendo o están en rehabilitación, porque esta gente le pega al perico cosa mala, le pegan a la escama, que se quedan tontelas cada día, una cosa verdaderamente bárbara. Por lo pronto nos quedamos con Ill Bill, Slane y Danny Boy. Danny Boy a lo mejor os suena un poquito más que los otros dos, que bueno, pues que están ahí y han hecho lo suyo, a mí me suena, a lo mejor a vosotros no, pero Danny Boy era, digamos, el hype man, el tío que montaba el espectáculo en ese gran grupo mítico que era House of Pain. Danny Boy. Bueno, pues este tema que se llama Creed of the Gridior o algo así, está extraído de su último álbum que han editado este año pasado, apenas hace unos pocos meses, y a Paloma no le va a gustar, pero como a mí sí, bueno, pues no me mires así, hombre, no, tampoco pasa nada. Paloma. Que vale. Es que a veces se pone mucho. Here we go. Coke in the motherfucking building. Ill Bill's in here. We got Slane in here. Danny Boy in here. Yeah. It's the return of the assassin. I believe in the creed of the greedy. You're bashing your skull with guns. I'm deceiving the media. Look at the web of lies that I keep weaving the media. Breathing the weed speed and I ain't hitting medians either. Fuck the Bible, I bite my lyrics and read them to Jesus. Fight with spirits and sleep in the bed with the rifle near it. I used to smoke angel dust back as a teen. Cop the bundles in Harlem and sell packs of the beans. Roving the stolen cars, leaving accident scenes. Crazy Eddie envelope stacked in the back of my jeans. When you hear me rhyming, wonder what has happened to me. I had a wet brain, but I came back spectacularly. I got a third rail of the train tracks, was at me, Steve. That's why I'm the way I am, this is actually me. I said the return of the assassin is me. Wipe my ass with $100 bills and laugh at a G. My dream gives me everything. The means to fulfill any dream. Spark by the endless greed. As we struggle in this world, we're the less than greed. My dream gives me everything. The means to fulfill any dream. Hey, clients of the farm. As we struggle in this world, we're the less than greed. It's the return of the co-leader. I believe in the greed of the greedy. Your final destination like a plane careening in the speedy. You're like a demon in my bloodstream, bleeding anemia. You're better than I'm, even worse than that. Speaking leukemia, premium goods like overpriced diamonds to cut glass. Poker without the collar and the white mustache. The brand you can trust. We high-powered and coked up. Holding the head, looking like a powdered donut. Or like shown up in the last dragon. Cash stacking up. Pull out the black magnum, now your ass is backing up. I've been the poster child for coca pie, higher than the heavens. I can hide the streets, riding with peasants, drinking cocktails and partying with rock stars, throwing Molotov cocktails and cop cars. I said it's the return of the cold eater and coconosis the crew. Point the finger over here, we pointing toasters at you. My dream gives me everything. The means to fulfill any dream. Spark by the endless greed. As we struggle in this world, we're the less than greed. My dream gives me everything. The means to fulfill any dream. As we struggle in this world, we're the less than greed. It's the return of Danny Boy. Like Coca Nostra, build and destroy it all. Lock it down like a dog's jaw in a dog brawl. We get it on, y'all set it on you. Roll the red carpet over your head and shred it on you. We man of honor amongst the cold-blooded anacondas, with invisible barcodes and transponders. I see the chemtrails and knowledge everything, homie. But don't trip though, cause God is everything, homie. I came a long way from airports and highways. I took the wrong way, but yo, I did it my way. I took you from the house of pain to the house of slain. Down the road to hell, but made it back without going insane. Thinking one step ahead of these lanes. Same the super group, homie, we the best in the game. It's the return of Danny Boy in the Coca Nostra. Greedy, the greedy, but I already told ya. My dream gives me everything. The means to fulfill any dream. Spark by the endless greed. As we struggle in this world, we're the less than greed. My dream gives me everything. The means to fulfill any dream. Hey, clients of the farm. As we struggle in this world, we're the less than greed. When you see the greed and the concentration of power with it, did you ever have a moment of doubt about capitalism? And whether greed's a good idea to run on. Well, first of all, tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy. It's only the other fellow who's greedy. Así es, hoy hablaremos de la escuela. O sea, la segunda casa. Aprendemos groserías. Como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Me voy a cortar un poquito en eso. Estaba viendo mi mujer. No, era más que nada por... Yo estoy casado. Lo habrán notado, ¿verdad? Si cuando uno está casado se nota. A mí se me nota. Porque no es el casarse, es la cara gilipollas que se le queda a uno con el tiempo. Y eso que yo... Gente, a Fernando. Fernando. Bueno, como está Fernando... 14 cañas por culpa de Fernando. Y cuando te escapas de Fernando, porque te tienes que escapar, pues la calle vas pensando a ver lo que le vas a decir a tu mujer, porque no se lo va a creer. Y como ellas tienen ese esperar tan encantador... bueno... ¡Oh! Claro, tú cuando llegas a casa, cuando abres la puerta, nada más ver la cara gilipollas porque no sabes qué decirle. Porque no se lo va a creer. La de antes se lo creía todo. Cualquier excusa era válida. Llegabas a las 7 de la mañana a casa, decías que venías de un velatorio y se lo creían. Sí, sí, sí, sí, sí, amigos. Queridos alumnos de... Escuela de adultos. Escuela de adultos. Estás escuchando al magnífico Arévalo. Porque he visto que hoy en día, da igual el currículum que tengas, da igual... Hemos traído un profesor especial hoy. Exactamente. Hemos visto que tienes ingeniería de tal... Que patatín, que no sirve de nada, amigos. Hoy en día lo que sirve es vivir del cuento. Ser una cupletista, ser una de las grandes, ser una cantadora, o lo que sea, pero vivir del cuento. Me encanta el factor cupletista. Sí, vivir del cuento. ¿sabes lo que diríamos? Así que, muy bien los chistes de Arévalo, hemos decidido que quizás sería hora de intentar lanzar nuestro... O sea, un personaje de humor, pero yo intentando pasar por lo que sea el mainstream, ¿sabes? Por el filtro de lo que sea el humor, intentar pasar por ahí, pero luego, no sé, vuelvan esos personajes casposos, ¿sabes? Un poco, que vuelva a Pajares, que vuelva a Arévalo, y porque veo que la crisis incita a ello. Bueno, era una bonita manera de ganarse la vida. Sí, no, y entonces, igual que siempre recordaremos tú y yo, ¿recuerdas aquella escuela de Papá Noeles? Sí, no, yo lo que quiero es un poco como reflejar que ya que se nos ha visto el latón, ya que ha quedado claro que España no le llega ni a Alemania, ni es una de esas octavas o novenas potencias mundiales que iba alardeando por ahí, por favor, basta ya de delirios de grandeza y volvamos al humor más castizo. Bueno, lo que quieren de nosotros, de donde se va a salir el dinero. Exactamente, así que... Porque al final la escuela de adultos, ¿en qué se basa? No lo sé muy bien. Bueno, se basa en el aprendizaje que nosotros, muy gentilmente y de una manera gratuita, estamos dando desde Chanqueta Muerto a la audiencia para que en esos tiempos de crisis puedan ganarse la vida. Sí. Una escuela de adultos para gente con poca formación dentro de lo que es la ruina de ser un ser humano. Sí, más que las escuelas de adultos, porque no sé, no queremos que ningún... Es que a lo mejor no lo hemos explicado nunca. Sí, no queremos que ningún no adulto lo escuche, por favor. O sea, no, vete al colegio, estudia, es época de estudiar. No, pero si ya es tarde para ti... Si ya te estás atrapado ya en una vida de mierda... Querías ir de mayor y has dejado el colegio, pues bienvenido sí. A nuestra escuela de adultos. No vas a ser astronauta. La cruda verdad. Somos tu última esperanza. Entonces, al final, lo único que intentamos hacer es, de alguna manera, enfocar, joder. Se trata de enfocar, sí. Enfocar a la gente. Así que hoy lo que intentamos focalizar es en lo siguiente. Y ahora tú dices, ¿cómo coño voy a conseguir sacar un personaje así? Pues ya, primeramente, ir a la peor mercería del barrio que encuentres y comprar mucha brillantina. Un peinado así muy muy brillante es muy importante. Una capa de Drácula ayuda mucho. Sí, una capa de Drácula. O, porque ya entras fuerte. O mucho pelo en pecho, o ya sabéis. Una capa de Drácula y sobre todo, si sabéis, que no todo el mundo sabe, hacerse el homosexual, el maricón, como hacía Emilio Laguna. Exactamente, muy faltón. Muy faltón, muy faltón. Haciendo del típico maricón lleno de clichés, ¿no? Claro, pues, ¡ay, bonito! ¿Sabes? Y eso le hace mucha gracia a la gente. Así que desde aquí recomendamos coger el coche o el autobús y ir a rondar por los mejores bares castizos que vas a encontrar y ir a recolectar chistes, buscando tesoros. Claro, porque hace falta una búsqueda, ¿eh? Nosotros os damos la caña de pescar, pero vosotros tenéis que encontrar los peces. Si nosotros os estamos dando muchísimo y somos conscientes y no hace falta que nos lo agradezcáis. Nosotros os estamos dando, digamos, lo que es la vía para que encontréis ese sustento que en estos momentos de crisis tanto nos hace falta. Sí, no, vosotros tenéis que poner de vuestra parte también, ¿eh? Hemos estado trabajando en ello. Aquí el colega George, que sepáis que hemos hecho un dúo, que nuestra idea de todo esto ha sido, bueno, estamos ensayando todavía, pero es un dúo como de divorciadas palentinas. Sí, que repiten siempre la misma palabra. Sí. Con diferentes tonos. Entre femenino y cansado. Sí. Entonces, no, pero nuestro mejor gag es repetir la misma palabra durante 3 horas seguidas. Cuchara o... Sí, no, en plan de armario. Chinchón. Armario. Chinchón. Chinchón. Droga, tu hijo. Entonces, de repente, intercalar las cosas como... Sobre todo que la gente se sienta muy incómoda. Y también ir vestidos de Ewok. Sí, también puede ser, aparte de lo... Y usar enanos. Sí, ya sabéis que si no os gusta mucho el humor, sois más gente más seria, tenéis la vertiente Anthony Blake. ¿Sabes? Un poco también Anthony Blake, ir así como compita de cocas también. Pero no o sea, muy cocas. Pues, te hace un trucazo. Pero es así, nosotros desde aquí ya apostamos por este tipo de espectáculos, ¿sabes? Y la gente harta de televisión, yo creo que sí, apostamos por pequeños clubs, ¿sabes? Como el Club de la Comedia, pero en plan cutre, muy de barrio y que la peña se suba al escenario. No, pero volver, sí. El Club de la Comedia tiene unas ínfulas que no son buenas, ¿eh? A mí da asco. Tiene unas ínfulas, a mí también me da muchísimo asco, porque además tiene ínfulas de inteligencia, de, no, porque vamos a hacer un humor que pueda competir. No, olvídate. Mierda. Estamos en España. A mí, una de las cosas que me parece más noble en el ejercicio de comunicar en este programa que es Chanqueta de Muerto es romper y disolver las ilusiones de las personas. Creo que es totalmente necesario haceros ver a todas y a todos dónde estáis, quiénes sois y cuál es vuestro futuro de mierda. Y no quiero ver a gente con ínfulas ni con delirios de grandeza. No quiero que nadie que nos esté escuchando piense que puede llegar a ser ni médico, ni abogado, ni siquiera pensar por sí mismo. Así que, por favor, es hora de que empecemos a comportarnos como adultos, y que empecemos a darnos cuenta que somos bufones, que lo único que nos queda es hacer gracietas como si fuéramos monos de feria. Así que, por favor, más vale que nos centremos, porque cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Esta ha sido la enseñanza fantástica de nuestro curso de adultos. Gracias. Un poco discurso de Hitler este efecto que acabas de poner, ¿eh? Sí, amigos, estas son las clases de hoy. Vale, gracias. No, no hace falta que nos lo paguéis. Esperemos que hayáis cogido apuntes, papel y boli. Y sobre todo, no soñéis. No vaya a ser que alimentéis vuestros sueños y se vayan a hacer realidad. Bueno, y nada más, amigos. Gracias por haber venido aquí. Oye, me parece muy confuso esto de que de repente te levantes y empieces a chotear mis aparatos técnicos y empieces a poner efectos sonoros sin que yo controle esto. ¿Te das cuenta que generas un caos que la audiencia no puede compartir? Suelo, a ver si son ranas. No, son gente. Vale. Bueno, más o menos. O sea, son gente antes de la transformación. Vamos a dar esto por acabado, ¿no? Escuela de adultos. Sí. Yo creo que ya hemos dado suficiente información por hoy. No nos pasemos, que luego nos van a quitar. Justo el tema, ¿eh? ¿Qué? ¿Un poco justo? ¿Un poco justo? Podrías finalizar con unos chistes ahí. Hombre, a ver, los chistes no los tenemos que contar nosotros somos los profesores. Los chistes que nos los cuenten ellos. No, pero en plan diapositivas, unos de Arévalo o algo así. Pero es que estamos en la radio, las diapositivas no sirven para nada. No, pero bueno, ya sabes, documento de audio, ¿sabes? O sea, en plan YouTube. Bueno, pero permitemos buscar lo más bizarro que encontremos y lo pondremos para un poco como... Hombre, yo creo que hemos empezado... A ver, no les des más de lo que necesitan. Tienen que buscar por ellos mismos. ¿Eh? Tienen que buscar, tienen que esforzarse. Si realmente quieren ser lo que se merecen ser, que son, pues eso, los gusanos tercermundistas a los que nos está condenando este gobierno, pues que se esfuercen, joder, que lo busquen, ¿eh? Nosotros ya hemos hecho suficiente, ya nos hemos arruinado suficiente nosotros la vida. ¿Pero qué? ¿A ti te ha arruinado la vida a alguien? No, lo has hecho tú solo, ¿eh? Y tu trabajo te ha costado, tu dinero te ha costado. ¿Sabes cuánto dinero te ha costado tener esa barriga que tienes? ¿Pero verdad que no te lo ha pagado nadie? Pues eso, que se lo busquen ellos también, ¿eh? Que para algo en escuela de adultos se da la caña de pescar, pero no los peces. Vale, tío. Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos, escuela de adultos. A veces cuando estoy haciendo ese programa me deprimo de tal manera. Ya, a mí me pasa también. Es como si me fuera un atisbo de luz, ¿no? En plan de, chavales, ¿pero qué estáis haciendo? No, es que es como una venganza hacia mí mismo. Yo he tenido que ser un violador o un dictador en una vida pasada. Para verme condenado a hacer este tipo de estupideces, yo tengo que haber sido muy malo. Tengo que haber sido muy malo para luego salir de los programas de aquí de Chanquete Muerto con esta sensación de vergüenza. ¿Cuánta gente? The shame. ¿Cuánta gente está pensando, joder? Sus padres, ¿por qué no les pegaron más a tiempo? ¿Por qué no les castigaron cuando debían? ¿Te gustó? A los leones, sí, a los leones. Supongo que si hubiera una situación romana. Oye, no está mal esto de poner efectos sonoros at random. Que vayan saliendo. Entonces vamos como estableciendo un discurso a través de los efectos sonoros de ese disco de mierda. Muy en plan como del siglo pasado. Como en plan de, no, que yo hago, ¿sabes? Danza contemporánea y tal. Entonces voy poniendo ruidos y lo que me dicen, ¿sabes? Lo voy bailando, ¿no? Esto es un poco igual, ¿no? Vamos poniendo ruidos y vamos vibrándolo, ¿no? Con ellos. Baila esto. ¡Ah! ¡Wow! Sí, Chanquete ha muerto, haciendo llorar a los niños. ¡Ah, los reyes son los padres! Dámelo, en el supermercado lo robo. Dámelo. Me lo llevo, te voy a dar una mejor familia. Me van a pagar una pasta. Bueno, va. Vale, ya está. Vamos a poner un poco de música, algo un poquito más serio. Voy a poner este temita. Bueno, este es el último tema, ya. Yo creo que con esto nos vamos a despedir. Sí. Y con esto nos van a dar bien bueno. Sí, bueno, yo sé. Ya sabéis que este programa, pues hay algunos que salen mejor que otros, pero vamos a intentar solucionarlo con un temaco de los buenos para ir acabando. Esta peña son los Motocrist. Déjame, tío. Y la canción se llama We Came, We Saw, We Drank. Bueno, así, que bueno, ¿qué número es por eso? Me has dicho que era la 12. Ya, pero es que, o sea, te lo he dicho. Me has dicho es la 12. Ya, no. Para que veas que. O sea, vamos. O sea, no, que es que ya no me acordaba. Por supuesto, lo que pensaba es lo que te digo yo. O sea, estamos tan acabados. Bueno, Motocresta. Ahí te he visto mejor. Motocristo y Motocresta. Ala, a tope. Vamos con ello. Yeah, sí señor, esta bonita versión del Vini Vini Vinci de Julio Caesar. Moto Chopped, hay motor mierda. En fin, de la brutalidad de un programa hecho desde nuestras grandes tripas, que hay mucho espacio. Vámonos, Paloma. Sí, sí. Ya vámonos a la mierda. Vámonos ya, que esto ya... voy a sentir vergüenza sobre mí. Voy a irme al rincón a pensar, pues sí, sobre lo que he hecho. Pero luego cada miércoles estamos aquí. Bueno, pero tampoco pensamos mucho. Bueno, pero ya sabes, al final, como tenemos esta poca memoria, como tenemos esta memoria de pez que ha sido erosionada por años de sacrificio, como te decía antes, esto es una cosa que una persona se tiene que buscar por ella misma, ¿no? El acabar hecho una piltrafa, el acabar siendo un muñeco roto, ¿no? Porque un juguete roto. Sí, ellos ya buscan esto, o sea, ellos ya van a luchar para que seamos esto, pues como mismo ves tú haciendo camino y que ¿sabes? No, me voy porque quiero. No porque me eches, me voy porque quiero. No, puedes acabar conmigo, pero voy a acabar yo primero antes y ya veréis cómo. Voy a acabar yo primero conmigo mismo que tú conmigo. Voy a acabar más mono que... Ya verás, voy a golpear mi cabeza con tu bota. Antes de irnos, un abrazo a toda la peña. Seguir escuchando Radio Bronca. Visitad nuestro pedazo de blog. Hay que decirlo, la parroquia de chanquete.blogspot.com. Ya sabéis, también podéis encontrar el enlace a nuestro blogspot maravilloso donde colgamos todas las bizarradas del mundo a través de nuestro podcast, que podéis encontrar en Radio Bronca, www.radioinfo. Bueno, ya lo sabéis. Ya sé, es que además lo busques en internet y en internet todo se encuentra. Si todo se encuentra, hasta la semana que viene colaros en el metro, que es lo que toca. Y un besazo enorme, Paloma. Vamos a abrazarnos y a llorar juntos sobre sí. Y a pensar sobre esto. ¿Qué te parece? Sí. Es la mano, una idea maravillosa, ¿eh? Pues ahí lo dejamos. Y colaros en el metro, ya. O sea, ya lo había dicho. Si memoria de pez. Si que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. De la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo de la FM. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.